En la pile, en la playa, en bikini o en malla, las pibas explotan, no paran de bailar. Nos gusta tomar mucho. Hacemos una vaquita para poder comprar. Nos gusta la joda, no tenemos plata. Somos unos ratas, no queremos gastar. Salgo todos los días. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Todos los solteros con las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. En la pile, en la playa, en bikini o en malla, las pibas explotan, no paran de bailar. Nos gusta la joda mucho. Mujeres de este baile, mueve la burra pa' acá y pa' allá. Y tumba la catumbi, tumbata, tumba, tumba. Y tumba la catumbi, tumbata, tumba, tumba. Y los pibes en este baile, mueve la burra pa' acá y pa' allá. Y tumba la catumbi, tumbata, tumba, tumba. Y tumba la catumbi, tumbata, tumba, tumba. Hago la música que se me canta el orto.